mañana haciendo este tema. Estamos con el Philly esperando esta perra. Niñeri, si te tira no le erra. Ea, ea. Gritan cuando llego a la discoteca. Los pibes cocinando la manteca. De que no hace palma se deja, se deja, se deja. Es el Nova y te resuena. Estamos chillin' en el año. La guacha te rico los caños. Acá le mandamos a todo trapo. Acá nos compramos con los sapos. Estamos chillin' en el año. La guacha te rico los caños. Acá le mandamos a todo trapo. Acá nos compramos con los sapos. Corranse que ese picho acá llegó el que más le mete. Pa' tu gato mi convete, lo quemamos con soplete. Ese roquete, mami, me tiene el garete. Quiero un Audi TT y unos buenos Pepe. Salimos del barrio crudo, vino con pomelo. Épico en el mirro, fumo y tomo vuelo. Giro enero, enero, todo night night. Mamo, ve tu backpack. Todos mis compañeros en la cintura llevan su clac clac. Todo night night, mamo, ve tu backpack. Todos mis compañeros en la cintura llevan su clac clac. Si controla, me llama, si está sola. Quiere tu si rola, somos los favoritos de tu gata. Don Peri, Don Peri, Don Peri, le apagamos la peli a la rata, ok. Y como dice el Nova, estamos chelo. La jarra pa' arriba, un trago en el suelo. Me gusta saturra con perfume extranjero. Le invito a uno trago pa' romper el hielo. ¿Y cómo estamos? Estamos chelo y re del año. La guacha te re con los caños. Acá le mandamos a todo trapo. Acá nos compramos con los sapos. Estamos chelo y re del año. La guacha te re con los caños. Acá le mandamos a todo trapo. Acá nos compramos con los sapos. 9 de la mañana haciendo este tema. Estamos con el Philly esperando esa perra. Niñeri, si te tira no le erra. Ea, ea. Y de Florencio Varela es el Nova y te resuena. Pa' que lo mueva, lo mueva. Pa' que lo mueva.